Joaquín Pablo Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, ¿todo bien? Buen día, muchas gracias por atendernos. Bueno, dale. En primera instancia, balance de las primeras jornadas, fueron la semana pasada, aquí precisamente en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Fabio de Bernal, y esta semana, toda la semana en San Francisco Solano, ¿no? Sí, exactamente. No, a ver, el balance es muy positivo, nosotros obviamente trabajamos mucho la convocatoria, trabajándolo de dos medios, tanto territorialmente como también con el padrón público que cualquier persona puede consultar en quilmes.gov.ar/alimentar y con la colaboración de ANSES, que le manda SMS y el 0800 del municipio llamando por teléfono a las personas que tienen para retirar. Nosotros alcanzamos en Bernal más o menos el 65% de las entregas, que para hacer una primera semana es bastante positivo. Ahora en Solano estamos un poquito más arriba, incluso por lo menos lo que venimos viendo del día de ayer. Así que nada, en principio, estamos contentos que el operativo se está realizando muy bien, la intendenta sí marcó la necesidad de no aglomerar mucha gente en poco tiempo, por eso el tema de tres semanas distintas, una por localidad, también tiene que ver con seguir, con el mantenimiento de los cuidados, acá, todos se cumplen todos los protocolos, la toma de temperatura al inicio, los distanciamientos, por eso se buscaron lugares grandes, y por día tratar de trabajar con un número de personas más o menos limitado. Por dos cuestiones, una por la comodidad propia del vecino, de la vecina, y otra obviamente para sostener las medidas de cuidado. El objetivo principal, como siempre, es que esas 4.200 tarjetas lleguen concretamente a las personas y a las familias. ¿Qué pasa cuando queda un remanente, por ejemplo, que no se han podido ubicar? Mira, nosotros en principio lo que va a pasar es que vamos a tenerlas en guarda en desarrollo social, en el edificio nuevo en Gaboto 624, cuando finalicen las dos semanas de que quedan de operativos, ahí quedarán en guarda en desarrollo y después trabajaremos nosotros seguramente en una estrategia adicional por ahí por barrio, como para hacer entrega casa a casa en algunos casos que tengamos. Pero lo importante era trabajar sobre el grueso, sobre que la mayor cantidad de personas vengan a estos operativos a retirarlo para que ya el remanente sea mucho mucho menor, ¿Qué están cubriendo estas tarjetas alimentar? Las tarjetas tienen una población que ya Nación marcó, como destinataria de la política, que esa asignación son mamás o papás que son titulares de asignación universal por hijo, con hijos menores a 6 años inclusive, asignación universal por hijo con discapacidad y asignación universal por embarazo. Todo lo que es titulares de esas personas, así que tengan domicilio en Quilmes, deberían estar sus tarjetas en los operativos, ¿sí? Con lo cual, también eso, que consulten el padrón, que se fijen si está la tarjeta, como para nada, por ahí, algún teléfono desactualizado o todavía no se enteró de la información, por eso es muy importante también el rol de los medios locales para hacer la difusión de la información y para poder llegar a todas las personas. Nada, que consulten en el padrón de quilmes.gov.ar/alimentar para ver si están y si les corresponde. Ese es el universo que hoy cubre la tarjeta. ¿Y a qué accede en este caso? Y uno lo podría pensar como un derecho al alimento. ¿A qué accede en este caso cada una de las familias? Sí, claro, exactamente lo que vos decís, Pablo. O sea, esto es un complemento de ingresos a las familias para destinarlo a lo que es alimentación, ¿sí? En el caso de personas que tengan un hijo en la situación que describimos anteriormente, son 4.000 pesos, y en el caso de que tenga dos, en la situación que te mencioné anteriormente, es decir, con hijos de 6 años o menos, serían 6.000 pesos, ¿sí? Por mes. Con lo cual también, y en esto sí marcamos, muy importante, teniendo en cuenta que ya estamos en el mes de noviembre, poder ejecutar estos operativos rápidamente, apenas nos llegan las tarjetas, planteamos esto de poder poner en marcha la política pública rápidamente y estos operativos de entrega para que llegue lo antes posible a las familias que sabemos que lo están necesitando y lo están precisando. Por eso desplegamos estos operativos de manera rápida con la instrucción de la intendenta, como para poder llegar a la mayor cantidad de familias en esa situación. Joaquín, ¿hoy las tarjetas tienen un plazo de funcionamiento, de asignación? Si ya está determinado que, bueno, va a acompañar una situación particular por un año, por 6 meses. En principio, por lo menos hasta donde sabemos, es mientras la persona no tenga trabajo registrado, uh-huh. digo, que es básicamente cuando la persona sale del derecho de la asignación universal, digo, en principio, mientras cobre la asignación, el derecho de la tarjeta va a estar, uh-huh. ¿sí? O también puede pasar que, digamos, lo que nos ha pasado con el corte este que se ha hecho en el mes de septiembre, de lo que es el padrón, es claro. que por ahí haya personas que ya, no sé, los hijos son más grandes y cumplieron 7 años, y por ahí ya no están dentro de ese universo, uh-huh. ¿sí? Por eso, nosotros también, ¿qué planteamos? Nosotros tuvimos varios meses, el operativo, entregamos casi 15.000 tarjetas en el Polideportivo Municipal allá por enero, claro. ¿sí? Por ahí vos lo recordarás. Nosotros desde ese momento hasta el mes de septiembre, que son, y es este corte de tarjetas, no tuvimos altas nuevas, ¿sí? Es decir, la persona, digamos, que por ahí había accedido a, digo, o percibía asignación universal por hijo en abril, mayo, recién va a estar con el alta de ahora, uh-huh. ¿sí? Con lo cual, nada, por eso también planteamos que es una situación importante para las familias, porque, digo, de nuevo, complementa y complementa ese universo de 15.000 personas que habían ido a buscar las tarjetas en el mes de enero. Ya estamos llegando a casi 20.000 tarjetas en el distrito a poder ser entregadas, lo cual, bueno, nada, es muy importante y también, digo, es una inyección en la economía local muy muy trascendente también, porque si uno piensa en esas 20.000 tarjetas, digo, todos los meses, digo, trabajando por lo menos en 4.000 pesos, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando de casi 80 millones de pesos que se inyectan en la economía local por mes, ¿sí? Digo, entonces también tiene una inyección económica muy importante, además del derecho a las familias, digo, obviamente, lo que tiene que ver con la alimentación. Uh-huh. Joaquín, por último, recordamos bien los datos para esta semana, después aquí, obviamente, en la radio vamos a estar como acomodando también la información para la semana próxima, pero esta semana en San Francisco Solano, horarios, lugar específico. El lugar específico es el Polideportivo Vecinal de Solano, acá en la calle 835, 1900 número. Es de 9 a 13 horas, uh-huh. de lunes a viernes, ¿sí? Si nosotros, digo, cortamos, digamos, creo que quiero decir, asignamos un día a cada persona, uh-huh. ¿sí? Digo, que le corresponde en el padrón cuando uno va a consultar el Quilmes, le dice, le corresponde martes, miércoles, jueves. Eso simplemente para no aglomerar, digamos, todas las personas en un día, pero si una persona por algún motivo no pudo venir el lunes o el martes, el día que le correspondía, puede venir al operativo. Uh-huh. Incluso, por ejemplo, si una persona le correspondía el CPA de Bernal y tampoco pudo asistir porque no se enteró, porque tuvo algún problema y no pudo asistir al CPA, se puede acercar tanto al operativo de Solano como al operativo de Quilmes a buscar su tarjeta. Su tarjeta está acá. El objetivo, ¿sí? es que la tarjeta la tenga, digamos. Exacto, sí. Por eso nosotros estamos estos operativos de nuevo. Digamos, no solamente consta de los derechos de las personas, sino también de facilitar el acceso. Uh-huh. Por eso el intendente, digamos, la instrucción fue clarísima en términos de decir, digo, hay que facilitar el acceso a las personas a poder acceder a estos derechos, porque si no, digo, a veces los accesos a los derechos de las políticas públicas terminan siendo bastante engorrosos y hace que eso, digo, obviamente se pierda ese derecho que se quiere alcanzar en ese marco. Entonces, digo, la idea de los operativos es que sea lo más claro posible, que esté la información circulando, por eso también lo charlamos con los distintos medios locales, medios de comunicación, para que nada, puedan informar, que la gente pueda consultar en el padrón y que bueno, nada, digamos, que se pueda efectivizar ese derecho del que estamos hablando. Te agradecemos la charla, Joaquín, dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento. Dale, Pablo, muchas gracias. Hasta luego.